buen día, buen martes. A todos los que responden al nombre de Heriberto, mis saludos cordiales, dado que hoy el Santoral Popular celebra a San Heriberto, un célebre obispo alemán que murió en el año 1021. Y en este martes saludo cordialmente a los esposos y padres. Vamos a hablar un poquito del tema del sexo y la TV. Y yo siempre digo que el exceso de sexo no denota precisamente un exceso de seso. Bueno, voy a repetir la frase. El exceso de sexo no denota precisamente un exceso de seso. En realidad, hace décadas que vengo repitiendo a los jóvenes este juego de palabras, que tiene poco de juego. Se trata de la morbosa obsesión por el sexo que reflejan muchos medios de comunicación social, especialmente ciertos programas de la tele. Hoy quisiera transcribir un texto de Dolores Valiero. Tenía 23 años cuando escribió a un diario de Buenos Aires esta carta, de la cual extraigo por lo menos algunos párrafos. Quiero, por medio de este diario, hacer un pedido a todos los productores de programas de televisión, a las empresas que publicitan sus productos, a los editores de diarios y revistas, a todas las agencias de publicidad. Por favor, ayúdenos a ser mejores. Están presentando avisos y programas en los que lo único que manifiestan es una de las esferas que tiene el hombre, la esfera sensible, la sexual. Es cierto que existe, pero no es la única. Y tampoco es la que hace al ser humano un ser único. La esfera espiritual, que tanto se empeñan en ocultar, es la que realmente nos engrandece. ¿Por qué insisten en lo burdo, lo vulgar? ¿Por qué insisten en rebajar al hombre a un mero animal sexual? Déjennos soñar, ayúdenos a soñar, seamos responsables y ayúdennos a ser mejores y no meros animales. Es necesario que nos pongamos de acuerdo en pelear por lograr un país mejor. Y esto no se consigue buscando solo el propio placer. Buen tema. ¿Lo charlamos en familia? Hasta mañana.